Hola Internet, soy Ned. Hola Internet, soy Inter. Y esto es @Interinet. Bueno, esto es Interinet Podcast, ¿no? Pero estamos ahí en @Interinet. En @Interinet Podcast en Telegram. Y en interinet@gmail.com. Arrancando aquí para volver al futuro de Internet. Al Back to the Future, ¿no? Sino al Back to the Internet. Aprovechando que el 2015 nos dejó el año de regreso al futuro o volver al futuro en Latinoamérica, nosotros aprovechemos que Internet es una time machine, una máquina del tiempo. Pues sí, pues las videoconferencias es lo que tiene y es lo que va a tener. Y son el Internet de las cosas y las cosas de Internet. De estar más o en el salón o en la habitación de la casa, en habitaciones de casa, en cualquier parte de la casa, como se quiera estar, pues hablando por Skype, haciendo hangouts, con el Blab que te enseñamos el año pasado, va a hacer conferencias, y también lo que nos ha pasado un colega que se llama Jorge, que es de Orohack, ahí de los coleguitas de Ricardo y Tana, tenemos ahí unos colegazos ahí impresionantes, un abrazote para ellos, y es IMO, I-M-O, también para hacer videoconferencia. Pues esto podemos usarlo, pues cada vez estar más en aparte de con audio, pues con vídeo, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con todo eso. Y eso no lo enseñamos en la película. Sí, es lo que tiene. Aparte, el Tiburón 19 no se ha hecho. Aunque este vaya a quedar como el podcast 119, va a tener un 19. Pero el Tiburón 19 en 3D, como salía el tráiler, todavía no sabe, pero hoy todo se andará, ¿eh? Yo lo estuvimos viendo en Año Nuevo Tiburón, ¿eh? Con la familia. Ahí con nuestra madre, ¿eh? Así que fíjate tú, ¿eh? Lo que se puede, el Año Nuevo puede empezar a dar, ¿eh? El Tiburón. Y después estuvimos viendo hasta Guerra y Paz, ¿eh? Así que, muy buena peli. Mejor libro, por supuesto, pero el libro es un tocho. Para los que no saben mucho de leer, aunque mejor leer, por supuesto. Pero agüita con la peli de Guerra y Paz, ¿no? Ahora que nos hicimos este off-topic, ¿no, Inter? Sí, sí, pero nosotros somos muy eso, ¿eh? Pero Guerra y Paz, pero cómo representa mucho la vida, representa mucho lo que es Internet también. Ese Guerra y Paz como la historia de la Rusia. Ese siglo XIX. Bueno, también nos quedamos en 19, ¿no? Pues lo que decíamos, que aquí lo que tendremos es de no tuvimos ese Tiburón 19 que nos parecía en Regreso al Futuro, pero sí habremos visto descargado 19 veces el Tiburón 19. Vamos a quedarnos más fuera de tiburones que nos va a dar Yuyo, con las gafas de que se veía el hijo Marty, ¿no? En Regreso al Futuro, y al final si las Google Glass o otro tipo de gafas o las HoloLens de Microsoft se convierten en ese internet que para llevar puesto encima, ¿eh? que quedaría bien ahí, ¿no? Yo molaría, ¿no? Estar ahí, ¿eh? Con las gafitas hablando y tal, y conectándonos, o que se busque otro sistema de conexión, pero para interactuar, y además volvemos a muchas personitas que podrían disfrutar internet de otra manera y otra experiencia de tenerlo, ¿no? Eso está guapo. Y las pizzas, pequeño o grande no, pero desde hace ya años se puede pedir pizzas por internet, y que eso también salió en la película Red, ¿eh? Sí, Sandra Bullock. Uy, qué guapa. Pues efectivamente, como salía ahí pidiendo una pizza como nada, ¿eh? Hace bastantes años, y que a veces mejorará esto de el tema de las pizzas y las ofertas y tal, ¿eh? Y el pagar con el dedo, como se ve en la película, que es también, bueno, quitando el pago de Apple que no ha salido muy tal, pero bueno, no está, ¿no? Pero el pagar con el móvil, ¿no? Con la huella digital, pues cada vez que se vaya aplicando más y se convierta más en cotidiano como lo que hemos visto para una tarjeta. Sí, que no tiene más. El Alopatín, dice que saldrá para 2016, ¿eh? Eso nos lo advertía ya nuestro José Jiménez, nuestro maestro Yoda, el nombre del podcast, que nos lo advertía, pensamos con una quedada, que se habían salido ahí fakes, o cosas que no eran verdad, pero ahí estamos, ¿no? Así que dice eso, que parte de Hoverboard, el Aeropatín, ¿saldrá Apple su Aeropatín? Todo se puede estrenar. Igual dice que también Nike, se acaban los robocordones para 2016, ¿eh? ¿Tendrán un tipo de wifi o lifi estos robocordones? Pues habrá que ponernos ahí también a lo que tenga, ¿no? Que es lo que es y lo que hay. Con las teles, con las cosas. También teníamos el cassette que salía la música cañera de Iron Maiden en la película, ¿eh? Con ese Walkman, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando usábamos Walkman? Uf. Bueno, yo no, nosotros no, pero Frank sí lo veíamos con un Walkman ahí por la calle. Y precisamente se pilló el día que salió la película Regreso al Futuro. Bueno, se lo pillamos la family, ¿no? Se lo pilló mamá, la mami. Ese Aiwa que salía en, ¿me acuerdo? Sí, sí, que salía en la peli, ¿no? Y ahora, pues en vez de casetes de Walkman, pues estamos usando, ¿cuáles son nuestros reproductores? Pues el móvil, y vamos con el móvil escuchando podcasts, también se puede escuchar. No podcasts como este, sino otros podcasts que sean mejores. Y se convierte en nuestros reproductores, MP3, AC, el formato de AP también. Pero esos son nuestros Walkmans, ¿eh? Se podría decir nuestros, podríamos llamarlos, ¿cómo llamaríamos? Smartphone Men, o Smart. Sí, sí, ¿no? Para darle un eso más a Walkman, de Walkman, hombre caminante, ¿no? Pues ahí. Pues para esa aplicación de los móviles, ¿eh? Échale móviles ahí a la cosa, ¿eh? Lo que tiene. Pues sí, exactamente, que nosotros tenemos más el móvil para todo en Internet, con la conexión de datos, los datos para llevar Si entremos y que también decíamos en el podcast 118, lo de las SIMs internacional para no quedarnos nunca tirados sin internet y nos está poniendo como un anuncio pidiendo, oye, que si tienes wifi en sitio, que si tienes, estás buscando internet por todos lados, que lo podamos tener ahí con el móvil, ¿eh? Por todas partes sin tener que estar cambiando tarjeta. La película también, recordamos que Fran la tuvo en VHS. ¿Quién no tuvo una película ahí? Gente que no ha escuchado, otra gente que no escuche, más joven, no la tuvo en VHS, Regreso al Futuro. Pues la película es el ver Regreso al Futuro en VHS. Yo creo que Fran la fundió más de 50 veces o 100 veces, ¿no? Por lo menos. Y ahora tengo también un regalo especial que tuvo ahí de su niña en DVD. Y sobre todo podemos conversarlo por el regalo, no por lo físico ya, ¿no? Sino por el regalo en sí, ¿no? De tener la trilogía ahí. Pero ahora pues la tenemos en YouTube, la tenemos en Netflix. Y en cualquier plataforma que salga, o aquí TV, las que salga, las que saldrán. La otra experiencia de tenerla en digital, tenerla en soporte físico, o tenerla en digital en soporte físico, o tenerla solamente en digital para descarga o streaming, en Amazon, donde sea, ¿no? Y si te pones inspirado, ahí recomendaban que el mejor videojuego que salió de la película, para si tú quieres que imaginarte ese otro futuro en internet y las cosas que puedan salir en internet, te lo puedes imaginar ahí con Back to the Future, que en el canal de YouTube del Rincón de Slobulus nos contaban que era la mejor que han sacado los de Telltale Games. Y precisamente eso, que está para Xbox, para PlayStation, para PC, para Mac, para incluso iOS, en las versiones físicas y en versiones de descarga, en Steam, en la App Store y la Google Play. Y ahí estamos, muchos más aquí. Esas cosas, ya te digo, que te pueden servir para inspirarte en que tú vayas haciendo eso y creándote tu otro internet. O de las cosas que serían cosas en Regreso al Futuro, que después han dicho que no serían cosas, si salían cosas, pero de otra manera. Porque si no, no habría sido la videoconferencia y todo eso, ¿no? Y ya si te quieres relajar o desconectar de internet en parte, también están las versiones de cómic que hay de Back to the Future, que si googleamos encontraremos pues el cómic Back to the Future, y ahí nos podremos con él también quedar alucinando con ello, con las cosas, y también crear nuestras propias historias, y por qué no en formato cómic, hacer viñetas como nuestro jremora.com y crear esa otra internet del futuro para poder regresar a ella, ¿no? Como los coches voladores que salían en Regreso al Futuro, en Back to the Future. ¿Y qué sería más o menos equivalente que tenemos? Pues los drones, ¿no? Parte, hasta que sean un poco más grandes, ¿no? Si los drones ahí que nos transportan, como decimos, que menos mal que ahora se emplean para otros usos, ya que sus usos originalmente pues fueron como los usos de internet, ¿no? Para usos bélicos, que también se siguen utilizando, pero como decimos, preferimos los drones para los diferentes otros usos que se les puede dar. El futuro no está escrito, lo decía Doc en Regreso al Futuro, lo estamos escribiendo cada día, lo estamos ahí interpretando en cada momento, como me inspiro. Y nosotros seguiremos también este año poniéndote ese viaje al futuro, ese time machine que nos representa internet, y también como dándote ese mensaje para 2006, de la búsqueda de la belleza por internet. Porque es que eso se resume así, buscar la belleza es la única protesta en este asqueroso mundo. No vamos así todavía, o sí, en este asqueroso internet, no nos convierte en internet en asqueroso, aunque también tiene su parte asquerosa. Es lo que tiene, y instantáneamente no queremos cambiar todavía la faz del mundo por internet, sino quedamos ahí, en ese back to the internet. Regresamos al internet, regresamos al futuro, siempre en internet. Ay, mi cabeza. Ay, nuestra cabeza. Internet Time Machine. Gracias. Gracias. Besos y abrazo. Ya saben, nos pueden encontrar en @interinet podcast en Telegram, interinet@gmail.com. En Internet de las cosas de Internet.